Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Continuamos, empezamos con Hacedores de Ciudades, ya estoy perdida en el tiempo, el faltazo del lunes pasado me descolocó. ¿Cómo andas, Oscar? Bien, bien, muy bien, con frío. ¿Con frío, sí? ¿Cuántos grados hizo en Golondrinas hoy? Y entre 7 y 8 grados bajo cero. Sí, estaba lindo. Creo que acá estuvo entre 4 y 5 también. Sí, Golondrinas siempre es un poquito más frío por la altura, creo que son 200 metros más que el pueblo. Pero bueno, lo bueno es que sale el sol cuando hila. Sí, divino. El otro día fue en casa, tengo una laguna, ¿viste? Y vienen los patos, ¿no? Y acuatizan, vienen así en bandadas y acuatizan. Y y el otro día estaba congelada la laguna, se congeló. Y vino la bandada de patos. Patinaje. Sí, yo creo que pensaron que iban a romper el hielo con el pecho, ¿viste? Y se mandaron. Y de repente resbalaron muchísimo y vos veías, yo veía de lejos como aleteaban, ¿viste? Y al final parece que les gustó, porque después remontaban vuelo de una punta y se tiraban en la otra. Uno tras otro, buenísimo. Sí, hay que sacarle lo bonito a todas estas cosas. Qué bueno. Bueno, ¿Viste el inicio de los Juegos Olímpicos? No, me lo perdí. ¿A qué hora fue? Fue como a las 5 de la tarde, creo. Ah, no, me lo perdí, pero me han comentado algo. Ajá. A mí me llamó la atención. Sí, no, yo vi una parte, no creo que no lo vi todo. También me llamó la atención. El último que había visto había sido el de los chinos, ¿no? Sí. Espectacular, de verdad, con esos edificios que construyeron. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso tiene que ver con la economía de los chinos, ¿no? Exacto. Ellos tienen mucha más plata que los ingleses en este momento. Mm. Inglaterra tiene una desocupación terrible, tienen... Sí, Europa está cada vez peor, está y una cosa que me llamó la atención fue cómo contaron la historia, ¿viste? Porque cada vez que, digamos, los que son locales, cuando hacen los Juegos Olímpicos, cuentan sobre la historia del país, la representan, etcétera, ¿no? Y la historia, tradición. Sí, la historia de los ingleses arranca un cachito antes de la Revolución Industrial, nada más, ¿viste? Antes no pasó nada. Antes no pasó nada. No pasó, o sea, la historia de piratas y todo eso no contaron nada. No, esa cosa no existía. Claro, la anexión de Escocia, de Irlanda, no, toda esa cosa tampoco existían. Las colonias tampoco existían. No, me hizo gracia eso, ¿no? Como que, y le ponen mucho énfasis, yo vi que pusieron énfasis en tres cosas. Una, la Revolución Industrial, ¿no? Sí. De que no cabe duda, digamos, son hacedores. La otra, la música, los Beatles y... Los Beatles, sobre todo. Sí. ¿Eh? Los Stones. Sí, pero más los Beatles, los Beatles, ¿viste? Y a Pink Floyd lo pusieron de lástima, así un ratito nada más, al final, casi sin demostrarlo, ¿eh? Cuando volaban unos pajaritos alrededor del círculo central, ahí pusieron música de Pink Floyd. Y la otra cosa, el inventor de la web, ¿eh? De la www, que también es inglés. Ajá. O sea, centraron toda la historia de Inglaterra. Y también otra cosa que me llamó la atención era que cada vez que llegaba una bandera, se la pasaban a los militares y los militares la levantaban en el mástil. Y cuando llegó la bandera olímpica, la traían los atletas, que se la entregan a los militares y los militares son las que la cuelgan del mástil, ¿viste? Como, si no, todas esas cosas son simbólicas, todas esas cosas tienen mucho que decir, sí. Están contando de ellos, digamos, ¿no? Ellos en este momento son una potencia militar, sin duda, y bueno, lo están reafirmando con esa presentación. Después, a mí en lo particular creo que sí, que no me atrajo no me gustó la presentación. Después comienzan los juegos y todo se olvida. Hay que recordar que los Juegos Olímpicos los inventaron los griegos, sí. ¿Viste? Siempre la bandera griega es la primera que llega, justamente. Exacto. Por eso, y que el objetivo de los Juegos Olímpicos era terminar con las guerras, digamos. Era un poco, bueno, en vez de pelearnos y molernos a palos, vamos a competir a ver quién corre más rápido. Claro. ¿No? Un poquito una cosa así, empezaron los pueblos próximos a competir de esa manera sin tener que matarse, digamos, ¿no? Ese es el mérito por ahí de alguna manera del deporte. Veía que entraban en Inglaterra, estaban entrando delegaciones de Afganistán. Los ingleses los están bombardeando, sí. Digamos, los deben haber revisado hasta el último afgano, no quiero pensar, revisando, ¿no?, el turbante. Sí, pero bueno, de alguna manera significó, sí, uno se olvida de todas las otras cosas, digamos, para disfrutar de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y sí, los argentinos nos desvían la atención. Sí, de alguna manera pan y circo también. Uh-huh. Pero es parte de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que más que renunciar a ella sería amoldarla y que no signifique Juegos Olímpicos para tapar nada. Uh-huh. Sino que sean simplemente Juegos Olímpicos. Sí, como pasa también en el Mundial, que no sirva para tapar nada. Claro, que no sirva para tapar cosas. Bueno, y que la plata esa que tienen que poner, digamos, también piensen si hay cosas sociales en las que se puede invertir y ver la manera. Exacto. Una vez el hombre se olvida esas cosas. ¿Qué te parece si hacemos un repaso de lo que vamos a hablar hoy y después nos vamos a un tema musical con Wanda? Todas estas últimas veces, estos últimos programas, habíamos estado hablando de, refiriéndonos a la arquitectura y a la construcción de las ciudades y a las cosas que se tienen en cuenta cuando se construyen ciudades, cuando construimos ciudades, sí. ¿No? Y siempre arrancamos allá de prácticamente la época de las cavernas, ¿no? Todo en función de ponernos un poquitito en contexto. Hoy quería que charláramos un poco ya de lo moderno, de las ciudades modernas, digamos, ¿no? Ya en el siglo XX. Arquitectura moderna, siglo claro, XX. Claro, sí, exacto. A partir de, digamos, del racionalismo en adelante, ¿no es cierto? Uh-huh. Las cosas que estamos acostumbrados a ver y los nombres que estamos acostumbrados a escuchar. Exacto. Bueno, Wanda, ¿vamos a un tema? Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños. Fracaso. Continuamos en Hacedores de Ciudades. Acá estábamos charlando con Oscar sobre constructivismo, sobre construcciones racionalistas, ¿no? Sí. Todo lo que venía deviene de lo que la construcción moderna, ¿no? Estábamos claro. analizando que 500, casi 500 años después se vuelve a tomar prácticamente todo hay, lo de las catedrales. Hay muchas ideas que se permanentemente se reciclan. Exacto. El diseño, más que nada, pues surgen nuevos materiales, pero el diseño de otra vez los arcos, claro, la nervadura. Claro, tal cual. Eso es lo importante de rescatar los elementos conceptuales que hacen al diseño, ¿no? Porque Exacto. lo vamos a ver repetido una y otra vez en la historia, con formas nuevas, digamos, pero con los elementos que definen al diseño van a ser repetitivos. Exacto. ¿no? Formas nuevas, materiales nuevos, pero elementos. Hay algo ahí que se mantiene, digamos, ¿no? Que se recicla, que se reedita, se resignifica, pero que se mantiene. En el siglo XX, digamos, vamos a analizar un pedazo de arquitectura del siglo XX, que aunque estamos en el siglo XXI, todavía no podemos hablar mucho de arquitectura del siglo XXI, ¿cierto? Y vamos a agarrar la primera etapa, la primera mitad del siglo XX. Ajá. Un poquitito más, vamos a tratar de llegar hasta los años 70, digamos. Bien. Prácticamente hay tres etapas que se definen en este siglo XX que pasó, en la evolución de la arquitectura y de las ciudades, porque más que de la arquitectura estamos hablando, somos hacedores de ciudades, ¿verdad? Uh-huh. La arquitectura es el componente, por decirlo, básico, pero una ciudad, como decimos, no solamente se construye con casas. Exacto. ¿Verdad? Bueno, en la primera etapa esta de la que podemos hablar es alrededor del año 1910-1920, donde había una intensa búsqueda, sobre todo del hombre occidental, una intensa relación respecto de la máquina, de la industria y de la planificación racional, todo producto de la revolución industrial, uh-huh. ¿cierto? Pero ya llegando a unos límites de perfeccionamiento que requerían eso, planificación, estandarización para la generación de objetos, la arquitectura no deja de ser un objeto más de los que el hombre produce. Exacto. Y aparte que ya se empezó a trabajar en común con otros, o sea, no solamente intervenía el arquitecto, sino que ya se había una planificación del espacio interior. Claro, exterior. Lo interdisciplinario, Exacto. además. ¿No? Y ¿cierto? Los objetos que también iban a convivir dentro de ese espacio. Claro, porque hasta este momento, digamos, podemos decir que prácticamente de las ciudades, ¿no es cierto?, había muy pocas partes diseñadas, por lo general se diseñaban edificios, o en el caso del Ágora de Atenas, digamos, un conjunto de edificios y su ubicación más o menos pensada. Pero en esta época ya comienza el diseño de ciudades, o sea, el hombre ya ante una revolución industrial que le permite sistematización y producción en serie, comienza a pensar en desarrollar ciudades, en armar ciudades. Después tenemos la segunda etapa, que es arranca más o menos en el año 30 hasta después de la guerra, hasta después de la Guerra Mundial, donde se rompe un poquitito con esta historia del racionalismo y comienzan las analogías biológicas, la referencia a lo natural, a lo orgánico. El organicismo. Claro, tenemos la casa de la cascada, ¿no? Como un ejemplo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Ese estilo de construcción. Claro, era romper también un poquito con esa tirantez, esa rigidez que se había creado en la primera etapa del racionalismo. Porque también estuvo criticada, ¿no? O sea, esa forma tan racional y tan... Claro, como todas las vanguardias, por decirlo de alguna manera, cuando se plantean, ¿no es cierto? Siempre son extremas, ¿verdad? Después la práctica de esa, digamos, de esa línea de pensamiento va modelando, va diseñando ese producto cultural propio de esa etapa, siempre en contexto, ¿verdad? Y después tenemos la otra etapa que es a partir del año 50 hasta el año 70, hasta esas épocas, digamos, donde se mezclan ambas dos cosas, donde se retoman los elementos funcionalistas y racionalistas de principio de siglo, donde se toma toda la escuela también de diseño que vino mucha de la zona de Finlandia, los arquitectos fineses como Alvar Aalto, Eero Saarinen, esa organicidad también de esa arquitectura la retoma y comienza la planificación a gran escala, porque ya son realidades, o sea, la cantidad de gente que somos en el mundo, las ciudades colapsan, digamos, están diseñando ciudades. Exacto, ¿no? Ya se requiere de una planificación urbana. Claro, y además está el tema de cuánto, del tema de la disposición, la disponibilidad de terreno que tenemos, que el hombre tiene, ¿verdad? por eso se están inventando ciudades en altura. Estos son conceptos que lo estamos usando ahora, digamos, pero que arrancaron a principios del siglo XX. En esa época, digamos, la relación entre la investigación científica, el producto industrial y la arquitectura estaba muy interrelacionado. O sea, a partir de ese momento podemos decir que estas tres situaciones se verifican. El representante máximo, por decirlo, o de alguna manera emblemático de toda esta etapa, es Frank Lloyd Wright, que vos lo mencionaste recién, el que hizo la Casa de la Cascada, una de las cosas que hizo, ¿no? Él irrumpió con esta nueva ideología, digamos, en diseño, en una conferencia que dio en Chicago en el año 1901, que se llamó Arte y Oficio de la Máquina. En esta conferencia plantea, contraposiciones con toda la ideología que se venía manteniendo hasta ese momento, propia del siglo XIX, de Víctor Hugo, de Ruskin, de Morris. Ruskin y Morris eran crítico y artista, digamos, los que pretendían un retorno hacia lo medieval, hacia el art and crafts, claro. De lo cual después se desprende el famoso Art Nouveau, pero ya en un tema absolutamente, digamos, ornamental, no estructural. No hay edificios de Art Nouveau, sino que hay edificios ornamentados como Art Nouveau. Esto está alrededor del año 1800, que es la influencia también oriental, mucha influencia de Oriente para el tema de las formas, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento las formas eran líneas rectas y, bueno, se incorpora el tema de la curva. Claro, y aparte buscar una armonía también entre con la naturaleza, ¿no? Con el entorno, que también, o sea, así como la Casa de la Cascada, hoy en día lo podemos trasladar a la ciudad de Masdar, ¿no? La ciudad esta que se está construyendo en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Ah, estas ciudades ecológicas, tal cual, sí. O sea, claro. Que trasciende, más allá de los años sigue trascendiendo, o sea, el concepto siempre... El concepto se mantiene. El concepto, digamos, perdura, ¿no? En esta conferencia que te decía de Chicago, es donde Wright propone que ya la máquina ya no es un mal, digamos, ¿no? Como se oponían William Morris, o sea, toda la industria no es que esté mal. Es una pauta más del diseño a la que tiene que atender el diseñador. Es el contexto en el cual el diseñador se desenvuelve. Por lo tanto, no se puede ignorar. Y esa intención de volver, digamos, medievalmente a la artesanía, digamos, ya no cabía, y bueno, la historia mostró que efectivamente fue así. La propuesta esta nueva que aparecía, que de la cual es esta figura de Wright, una figura emblemática, proponía una sencillez y un retorno hacia esas formas, digamos, geométricas que proponía Cézanne en la época del impresionismo, ¿no es cierto?, a reducir la naturaleza a esas formas como el cono, la esfera, el cilindro, y de esa manera él las representaba, ¿verdad? Él veía, podía asociar un árbol con un cono, podía asociar, qué sé yo, no sé. Sí, todo, en realidad es que todo se traduce casi a formas geométricas. ¿Verdad? Se puede traducir, ¿no es cierto? Bueno, estos son elementos que toman el racionalismo para el desarrollo de su propuesta de diseño. Y comienzan también los problemas de creación de viviendas, ¿no es cierto? Comienzan problemas reales, digamos, empiezan a armar grandes ciudades, ya la revolución industrial está implantada culturalmente y comienza la revolución tecnológica. Está el fenómeno de las megalópolis, la gente se comienza a amontonar en las ciudades de una manera impresionante. Parte de la gente que se dedica a diseñar el proceso de crecimiento tiene que atender a elementos como la economía, ¿verdad? Los presupuestos reducidos, estamos hablando también de épocas de guerra. Claro, posguerra también. Comienzan a desarrollar el tema del hormigón armado. Ya el hormigón venía de la época de los romanos, ¿verdad? Sí. Pero el hormigón armado, con la inclusión de los fierros y qué sé yo, y el hormigón armado en la respuesta a grandes soluciones arquitectónicas. Comienza a transformarse ese concepto de caja para un edificio, digamos, para empezar a rediseñarlo como espacios con un equilibrio dinámico, ¿no? Ya son relaciones que se plantean más que una forma en sí. Y hay un abaratamiento también en los costos, ¿no? O sea... Claro, tal cual, porque es lo que se busca. Materiales, ahora, o sea, más rapidez también en la construcción. Porque hay que dar nuevas respuestas y muy rápido, ¿no? El hombre necesita construir planes de viviendas, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Tiene, o sea, tiene fábricas, tiene obreros, pero los obreros los tienen que hacer vivir en algún lado. Claro. Siempre es el capitalismo el que empuja toda esta movida, ¿no es cierto? Hay una en Berlín, ¿no? Hicieron la colonia de la herradura, que es una serie de construcciones, son viviendas con forma de herradura, y eso lo hicieron en el 1925-1933 de la mano de Bruno Taut, ¿no? Correspondiendo a toda esta cuestión del espacio para tal cual. Le Corbusier también hizo algo así en Marsella. Y fíjate, si atendemos a esa tipología, nosotros, vos te acordás cuando estuvimos hablando de la casa romana, sí, que tenía el impluvium en el centro y sí, todas las funciones se daban alrededor. Exacto. ¿No? Esta nueva tendencia también encierra pedazos de paisaje, digamos, los hace domésticos, domestica un pequeño pedazo de paisaje, que en el tema de las viviendas sociales sería... servía para, por ejemplo, contener a los niños. Claro. Los niños están jugando dentro de un jardín que está encerrado por los edificios que pertenecen a la casa en la cual él vive, ¿no? Son las primeras respuestas que se dan al tema de la vivienda social, y a cómo está integrada la vivienda social, cómo se integra un vecino con el otro. Eran propuestas realmente interesantes, pues si nosotros las analizamos, por ejemplo, respecto de los monoblocks que luego se pusieron de moda, ¿no es cierto? Estas formas que encierran algo. O sea, lo que incidía algo, la revolución industrial, las fábricas y todo eso. O sea, también mucha afluencia de gente, muchos inmigrantes. O sea, la gente del campo se iba a vivir a las ciudades. Tal cual. Entonces había una demanda... Exacto. Pero vos fíjate una cosa. Después, actualmente, por ejemplo, también se realizan así estos proyectos de vivienda social. Pero la capacidad que tenían estas formas como esa que hablábamos de herradura, la ¿no es cierto? De la herradura. Las viviendas estas de Marsella que había diseñado Le Corbusier, la de encerrar un espacio público, un espacio de esparcimiento, digamos, en la edificación, establecía una relación así muy muy fuerte entre los vecinos, porque no solamente se veían, digamos, sino que estaban controlando todos los chicos que todos veían que estaban ahí. Claro. Este diseño en monoblocks, en torres y que van separadas y qué sé yo, vos fíjate que dispersa mucho la atención y impide mucho el poder de concentración justamente de, digamos, del grupo social, y trae esos inconvenientes también, ¿no es cierto? La seguridad, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? En los parques encerrados dentro de un conjunto de edificios, digamos, es difícil el acceso de gente que no pertenezca al edificio. Claro. En los parques que son abiertos, digamos, con monoblocks y qué sé yo, la cosa es muy diferente. O sea que hay ideas que se empezaron a desarrollar a principios del siglo XX que todavía no están terminadas de estudiar y que funcionalmente respondían mucho mejor, digamos, a las propuestas actuales, algunas de ellas, ¿no? En toda esta época es cuando comienza, habíamos dicho, el diseño de ciudades y el tema de la y a tener en cuenta el tema de la economía. Para hacer economía de tiempo vamos a hacer un pequeño corte y después volvemos. You plant rice.

Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades. Voy a recordarles los teléfonos para cualquiera oyente que nos quiera llamar para hacer una consulta o dejar una inquietud. 455-800, 455-999. Nos pueden escuchar también a través de la página web, que es www.oga.fm. Bien, y estábamos hablando acerca de este nuevo tema que aparecía vigente en la sociedad, que era el de dar respuesta a nuevas, nuevas necesidades de vivienda, exacto. Sobre todo, ¿no? Hubo un señor que todos lo conocemos, llamado Thomas Edison. Sí. ¿Qué era lo que inventó Edison? La lamparita, entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, Edison además había diseñado una casa de dos pisos que costaba $1,200 en el año 1907. Acá cabía resaltar una cosa, ¿no? En esta época también comienza el tema del diseño industrial. O sea, aparece como un tema así muy fuerte, muy relevante, el de diseñar los objetos, porque hay una se empieza a generar una capacidad de producción muy muy importante, y por lo tanto se comienza a generar una gran capacidad, una gran cantidad también de consumidores. Uh-huh. Entonces hace falta diseñar objetos tanto para una cuestión de producción industrial como para una cuestión estética y de comercialización, ¿verdad? Bueno, Edison se puso a diseñar casas, además de la bombita eléctrica, y diseñó eso, casas de dos pisos, y tenía una fábrica, además, que sacaba 144 casas por año. Mirá, nunca vi, habría que buscar, voy a buscar en internet a ver una casa diseñada por Edison. Bueno, y además hay otro famoso, Graham Bell. Bell, el inventor de la campanita del teléfono. El teléfono con campanita. Sí. Bueno, Graham Bell, en el año 1901, había desarrollado unas células tetraédricas que permitían combinarse unas con otras, ¿no es cierto? Armadas, estas células estaban armadas con, digamos, con vectores, con como si me dijeras, con fierritos, ¿verdad? Armas un tetraedro, y permitían ser ensambladas entre sí, y llegó a construir una torre de 25 metros de altura con esos tetraedros. Nosotros vemos ahora, si miramos así por ahí en internet, vamos a ver formas que están armadas de esa manera. Claro, ¿no? A través de una repetición de módulos. De módulos, ¿no? ¿Verdad? De módulos geométricos, exacto. Estos experimentos los llevó al nivel a tal punto de desarrollar hangares para aviones y todo ese tipo de cosas, estructuras que luego se utilizaron en la aeronavegación. Así que fíjate el interés que había por el diseño, ¿verdad? Y por la invención, claro, había mucha tecnología que comenzaba a aparecer, ¿verdad? Exacto. El hormigón armado aparecía como uno de los materiales que permitía dar respuesta a grandes soluciones, a grandes problemáticas de vivienda, ¿verdad? Con soluciones económicas y rápidas, ¿eh? En el año 1903 un arquitecto famoso que llamó Auguste Perret, que usó el hormigón armado ya en las viviendas familiares, por decir, ¿no? Hizo unos edificios en París donde usaba el esqueleto de hormigón como se usaba como habíamos hablado, en las catedrales góticas, como nervios, sí. Para que las paredes fueran simples cerramientos. Esto permitía en las catedrales góticas, recordemos, cambiar una pared ciega por un vitró, ¿verdad? Porque la estructura le estaba sosteniendo estos nervios que sostenían el techo. Perret comenzó a hacer esto mismo, digamos, e hizo una iglesia muy notable, que es la iglesia de Notre Dame de Le Rency, que queda en Francia, en el año 1922, donde utilizó los mismos elementos que formales que se utilizaban para la construcción de las catedrales góticas, pero con un diseño absolutamente moderno e innovador, todo en hormigón armado, pero con todos esos elementos propios de las catedrales, ¿no? Las paredes con vitrales, y vamos a ver ahí si el uso del hormigón armado en una de sus maneras, digamos, más más bonitas y yo creo mejor logradas, ¿no? Sí. Corresponde a una época, naturalmente, a nivel de gusto puede o no gustar, digamos, pero es, yo creo, un edificio emblemático, representativo de ese nuevo uso que se le estaba dando al hormigón armado. Me hace acordar un poco el diseño de esta catedral al argentino Salamone, que también hacía edificios municipales, cementerios. Sí, porque esa era la época del Art Deco. Claro, sí. En esa época. ¿Cómo se llama? Perret, si lo quieren buscar, se escribe P-E-R-E-T. Y tiene, es muy linda la imagen esta que estamos viendo acá en sí, cómo aprovechaban al máximo la luz con las vitrinas. Sí, tal cual. Después hubo otro arquitecto famoso que también todos alguna vez lo hemos oído nombrar, que fue Le Corbusier. Le Corbusier era un arquitecto francés que en la época que él empezó a ser famoso, digamos, más que un arquitecto, era un pintor y un teórico, ¿no?, de la arquitectura. Y pasó a la posteridad, pues, de alguna manera, o se hizo muy famoso, con un diseño que hizo para una ciudad de 3 millones de habitantes. Ajá. O sea, estos eran los elementos nuevos que se comenzaban a tener en cuenta en esta época. Estamos hablando del año 1923. Sí. Y ya Le Corbusier, en esa época, estaba pensando en ciudades de 3 millones de habitantes. Una ciudad como Buenos Aires, más o menos, tiene alrededor de esa cifra, ¿no? Hubo muchos proyectos que se hicieron basados en las ideas de Le Corbusier. Estamos hablando de gran arquitectura, de mega arquitectura, ¿no? Complejos y edificios muy grandes. El Palacio de la Sociedad de las Naciones de Ginebra, el Centro Soyuz de Moscú y el más importante, el Palacio de los Soviets de Moscú. Todo esto fue hecho entre los años 27, 30, 31, por ahí más o menos, ¿cierto? Otro de los pioneros, mejor dicho, el pionero de los pioneros en el tema del hormigón armado en la época moderna, digamos, fue un francés que se llamaba François Hennebique, que en el año 1896 ya estaba realizando casas prefabricadas de hormigón armado. Un pionero en la construcción en hormigón armado, pero a gran escala, ¿no? O sea, la respuesta que daban estos arquitectos era con hormigón armado para resolver el tema de la vivienda social de una manera rápida, económica. Bien. Agilizar los tiempos. Hubo otro nombre famoso, Tony Garnier. Él diseñó una ciudad para 35.000 habitantes, una ciudad más pequeña, podemos decir algo como el Bolsón, ¿no es cierto? Donde todo en hormigón armado, o sea, los edificios públicos y la mayoría de las viviendas estaban realizadas con principalmente con hormigón armado. La propuesta interesante de este hombre era que tenía cubiertas planas y en las terrazas había jardines, ¿no? Cosa que acá no podríamos permitirnos, pero digamos en los lugares donde se proponían, sí. Y después estaba este hombre Perret, del que habíamos hablado recién, que había construido con nervios, ¿no?, al estilo de las catedrales góticas, exacto. Después, una vez que el hombre ya aprendió a trabajar el hormigón armado, que se dio cuenta de esta nueva posibilidad estructural que tenía en mano, comenzó a diseñar formas. Y una de las formas que se ve que ya traían desde antes, o sea, por la cual el hombre se había interesado desde la antigüedad, es el cascarón, la cúpula. Recordemos la cúpula del Panteón Romano, que tiene 44 metros de luz, fue hecha ya en aquella época. No me acuerdo si era en el 100 antes de Cristo. Sí, porque bueno, o sea, todos los edificios nuevos que surgen a partir de esta revolución industrial, sí, con todo este manejo, o sea, el acceso a los nuevos materiales, la rapidez en la construcción, en el transporte y todo, también hace eso, ¿no? Que se nuevos edificios con nuevos inventos, rascacielos con un ascensor, o sea, se crea el ascensor también, se crea una nueva sociedad, ¿no? Claro, y hay nuevos planteos que ya salen del plano, digamos, ya son tridimensionales, una se nueva comienzan tipología a desarrollar de edificios también, claro, exacto, aeropuertos, fábricas, estadios, tal cual, y circulaciones verticales que antes no se tenían en cuenta, circulaciones verticales y circulaciones horizontales, ¿verdad? Muchas a nivel de tierra y otras a nivel de los pisos, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en el edificio de las Petronas que hace Peli, sí, que hizo Peli en Kuala Lumpur. Son dos torres unidas arriba por un puente. Hay en el Hotel Panamericano en Bariloche, han hecho un puente también. Bueno, se comienzan a desarrollar justamente ese tipo de circulaciones también, ¿no? O sea, las propuestas, y estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Exacto. Son propuestas que se van renovando. El tema este del cascarón es muy interesante, porque fíjate que la otra vez había estado mirando un video de un... La verdad que no me acuerdo, voy a buscar esa información. Han construido un montón con esta forma semiesférica de domo, han construido en África un montón de viviendas y salones comunales y edificios así comunitarios, con la utilización de aire, de bolsas. Ajá. Entonces agarran e inflan una bolsa con aire, una bolsa que tiene forma de semiesfera, le ponen unas mallas encima y después le tiran hormigón así con unas mangueras, hormigón a presión. Sí. Y una vez que está seco, desinflan la bolsa y ya queda armada la estructura. ¡Ay, qué bueno! Mirá qué bueno. Y es rapidísimo. Sí. No tienen que armar una cimbra y para que sostenga. Y económico también. O sea que esto ya está inventado. Genial. Y ya lo están desarrollando. Increíble. Genial. Bueno. Vos viste que este sistema de proyectar hormigón, de tirarlo con fuerza, también se está usando acá en Bolsón. Hay unas estructuras, hay un edificio que todo el mundo lo puede ver, que seguramente lo han visto construir, que está, digamos, a la salida del pueblo, y creo que es un hotel o una hostería que tiene techo verde, cuyas paredes son de un sistema que se llama Casaforma, que es son paneles de telgopor. Sí. Compactado, que uh-huh. en ambas caras tiene una malla que se comunica con hierros que están soldados, y luego sobre esas paredes se tira hormigón a presión, que queda armado con la malla esta que tiene el telgopor, digamos. Claro. La pared, entonces te queda una pared rígida con un corazón de telgopor. Está buenísimo. O sea que ya acá también se están usando estas nuevas tecnologías. O sea, más vale vayamos acostumbrándonos, ¿no? Hacemos bien en recordar estas cosas, porque de a poco las vamos a ir llegando. Aparte es acústico, es... Sí, yo tengo mis dudas con todo. O sea, no uno, el que no conoce, digamos, o el que todavía no lo experimentó, por decirlo de alguna manera, son cosas que se han experimentado los tugales. Por ejemplo, cosa que yo me pregunto en lo personal, ¿no? Nosotros conocemos todas las maneras tradicionales de envejecimiento de los materiales, ¿no? Sí. ¿Cierto? Más o menos tenemos una idea. Yo, hay cosas que en las construcciones modernas, por ejemplo, habría que ver el tema del en los años, a ver qué pasa con esos edificios, ¿no? Recuerdan la época en que se puso de moda el acrílico. Sí. Bueno, se usó mucho el acrílico, se usó mucho y pasaba con el acrílico, tenía mucha estática, absorbía mucho polvo, se rayaba, ¿verdad? Y tenía un envejecimiento muy prematuro. A partir de un par de años se envejecía demasiado rápido. Pero bueno, todas estas son todas innovaciones que el hombre sigue desarrollando y que en su momento se irán perfeccionando naturalmente, y que las iremos viendo. Bueno, estábamos hablando entonces de este tema del cascarón de ¿cómo se llama? De hormigón armado. Fíjate que hubo una cúpula que la hizo Max Berg en Breslau, sí. En el año 1911. Sí. En Polonia, una cúpula de 32 nervios y cubrió una luz de 65 metros con esa cúpula, sin columnas interiores. Una cúpula, fue la primera vez que se rompió el récord del Panteón Romano, que tenía 44. Es increíble, el edificio es enorme. Es enorme, un enorme edificio con una cúpula que tiene una luz de 65 metros, o sea que cubre un espacio de 65 metros de diámetro. Para que se den una idea los oyentes, esta cúpula son como si fueran círculos, como si fueran rodajas concéntricas, una encima de la otra, que van disminuyendo su tamaño hacia arriba. Claro. Y que, como habíamos visto también, el tema de los nervios que descargan, ¿verdad?, el esfuerzo hacia la tierra, como lo tenían en las catedrales góticas también. Bueno, lo importante de esto fue que recién en 1911 se pudo... dos siglos después del Panteón Romano, recién se pudo realizar una cúpula que superara lo que habían hecho ellos, ¿no? Increíble. El arquitecto que lo hizo se llama Max Berg. Sí. Algo que yo anoté acá, que fue una frase que dijo Mies van der Rohe. Mies van der Rohe fue un arquitecto, fue el último director de la Bauhaus. Recordemos que la Bauhaus... fue una escuela de diseño prácticamente. Exacto. Un lugar donde se generaba diseño, que empezó a funcionar el año 19, su primer director fue Walter Gropius, fue su creador, ¿no? Donde intentaba recuperar el tema de art and crafts, de la ideología de Morris, de William Morris, ¿verdad? De volver a el hombre a tomar contacto con los materiales, y no como estaba pasando, que la revolución industrial pensaba que los atropellaba a... Exacto. Todos, ¿no? Bueno, Mies van der Rohe dijo... veo en la industrialización el problema central de la construcción de nuestro tiempo. Si logramos llevar a cabo esta industrialización, los problemas sociales, técnicos, económicos e inclusive artísticos se solucionarían fácilmente, ¿no? O sea, había mucha expectativa puesta en la tecnología incipiente.

news. I'm never satisfied. I want the frim-frim sauce with the offs and fey with a fava on the side. I don't want pork chops and bacon. That won't awaken my appetite inside. I want the frim-frim sauce with the offs and fey with a fava on the side. Now you know, girls, we really got to eat. And you know we should eat right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said, waiter, please. I want my mind fried. I want the frim-fram sauce with the offs and fey with shafafa on the side. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Continuamos en Hacedores de Ciudades, son las 4:02, ya Oscar, se nos pasó una hora de programa volando. Sí, bueno, sí. Qué bárbaro, che. Bueno, estábamos hablando de estas utilizaciones de hormigón armado. Esto correspondía a toda la primera etapa, digamos, del siglo XX, ¿no es cierto? Y una vanguardia que se dio muy fuerte y que no tuvo mucha trascendencia más que en ese preciso momento histórico fue el futurismo. El futurismo, ¿eh? Yo los adoraba, el futurismo, me encantan. A mí me gusta mucho el futurismo. Lo comenzó eran bastante fachos, pero bueno. Sí, sí, bueno, pero correspondía también con la época, sí, digamos, sí. ¿No? No, con esto no lo estoy disculpando, ¿no? Ser facho no se disculpa. Bueno, tuvo un personaje emblemático relevante que fue Marinetti, ¿verdad? Exacto. En la pintura. Y también hubo arquitectos futuristas. Exacto. Y fue toda una idea. Vamos a tratar de ubicarnos en el contexto, en ese momento, a lo largo de 1910, ¿no? Era previo a la guerra de 1914, previo a la Primera Guerra Mundial. Y todavía estaba muy vigente esa simpatía por el crecimiento, por el desarrollo tecnológico, por la máquina, por la velocidad del automóvil. Tal cual. Y fíjate, acá tengo una definición que anoté de un arquitecto futurista que se llamaba Santelía. Antonio, sí. Él dijo, debemos inventar y reconstruir la ciudad futurista. Debe ser como un lugar inmenso, tumultuoso, lleno de vida, dinámico en todas sus partes. La casa futurista debe ser como una enorme máquina. Uh-huh. Estos eran los conceptos, claro, que impregnaban. Claro, y toda la ideología y toda la manera de diseñar estaba apuntalada por este importante rol que le otorgaban a la máquina, ¿no? A esta nueva tecnología que había aparecido en el mundo y que indudablemente los desbordaba culturalmente, apreciaban lo que estaba ocurriendo. Eran muy muy lindos los bocetos de las construcciones, de los estudios de la central eléctrica, de las viviendas de Antonio Santelía. Sí. Muy muy lindos bocetos. Claro, y se atreven a formas nuevas, digamos. Exacto. ¿No? Rompiendo con todo lo anterior, verdaderamente. En 1914 época, estamos hablando, o sea, muy muy temprano. Vos fijate, ¿no? Estamos prácticamente a 100 años de estas. Exacto. Ideas. Ahí se comenzaron a construir edificios altos, y lo que hablábamos hoy, las circulaciones verticales y horizontales, porque claro, edificios demasiado altos, supongamos, dos torres, lo que decíamos de las torres gemelas, ¿no es cierto? Tiene que haber una manera de unir los pisos altos, y bueno, se empezaron a generar este tipo de circulaciones, los ascensores, uh-huh. Las escaleras mecánicas, todo ese tipo de cosas que traslada gente en masa, digamos, no sé, ya se empezaban a tener en cuenta estas cosas. Los propias. Los puentes, ¿no? Cada vez hubo más puentes también. También, exactamente. Ahí se comienza a democratizar toda esta simbología que antes pertenecía a clases sociales así distinguidas, comienzan a ser públicas, ¿no es cierto? Porque la tecnología lo permite y se comienza a desarrollar en esta vuelta al orgánico este énfasis puesto en los espacios públicos y en los jardines, en todo lo que sea jardinería, siempre dentro de la ciudad, ¿verdad? Porque antes el jardín a lo mejor era una cosa a la que se le pasaba mucha importancia porque estaba en el palacio. pero bueno, ya dentro de la ciudad se diseñan las ciudades con estos espacios verdes. Se pretende que el hombre retome ese contacto con la naturaleza y romper un poquitito con esa rigidez que había estructurado el racionalismo, ¿verdad? Hubo un arquitecto llamado Oud, un arquitecto de Rotterdam, de los países de Holanda, ahí donde tenemos la princesa, ¿cómo se llama? Máxima Sorrellita. Máxima. Arquitecto en el año 1918 fue un pionero de la vivienda social. Él perteneció a un movimiento que se llamó De Stijl. ¿Te acordás? Y en el segundo manifiesto de este movimiento, de esta vanguardia De Stijl, en el año 23, dieron una definición, este arquitecto Oud, que pasó a ser el arquitecto, estrella de Holanda. Tanto así que lo nombraron a él el arquitecto de Rotterdam. Uh-huh. Este hombre dijo, en estrecha cooperación hemos examinado la arquitectura como una unidad plástica compuesta de industria y tecnología, y hemos establecido que como resultado ha nacido un nuevo estilo. Ellos dieron voz, a una cosa que hasta ese momento se venía pergeñando, pero que nadie había definido, la tecnología en relación con la arquitectura y la industria también, ¿verdad? Desarrollan un nuevo modelo arquitectónico. Estas cosas ya se preveían, pero bueno, ellos la manifestaron, la hicieron en este manifiesto en el año 23. Lo que pretendía esta nueva corriente era una diferente interpretación de los planos arquitectónicos. Pretendía una estructura dinámica y una interpretación de los planos. Ya no se reconocen esas formas de cajas, en los edificios, sino que son planos que están interactuando. Llegaron a tal amor por esta ideología que hubo arquitectos que pretendían instaurar la dictadura de la máquina, lo que se llamaba la dictadura de la máquina. Sí. O sea, los flacos estaban muy entusiasmados con el concepto de máquina, ¿verdad? Una cosa así sistemática, que ahorra esfuerzo, etcétera, que organiza funciones. Esto ocurría en Europa. Paralelamente, en Rusia estaba ocurriendo la Revolución Rusa, que fue un cambio realmente paradigmático en el mundo, porque comenzaron a tener vigencia cuestiones sociales que hasta ese momento simplemente eran declamadas por algunos teóricos e intelectuales y nada más, ¿no? Por primera vez se realiza una revolución socialista en el año 1917 y hay un artista ruso, Casimir Malevich. Claro, que pasa a ser el portavoz de esa generación joven. Él dijo una cosa, ¿no? Para darnos una idea de lo que significaba ese contexto de constructivismo ruso. Claro, exacto. Él dijo que analizado desde el avión y la radio, todo lo anterior que se había hecho culturalmente era ecléctico, ¿no? Como que siempre habían sido muestreos y un poquitito de esto, un poquitito de lo otro, pero que el salto realmente grande comenzaba ahora con esta intención social en la cultura y con el aporte de las tecnologías y el sistema industrial de producción. Hubo un proyecto muy importante que al final creo que no se concretó, que fue la Torre de Tatlin, ¿no? De los años 1919, y después también un edificio notable de esta época es el Club Obrero de Rusakov en Moscú. Ajá. Del año 27, que lo hizo Konstantin Melkinov, que también está con módulos, con cuadrados, mucho vidrio, mucho acero, mucho cemento, cero ornamentación. Claro. Correspondiendo casi como el futurismo, o sea, la misma corriente, ¿no? Sí, la, sí, la austeridad de la ornamentación. Claro, porque hay que entender una cosa, ¿no? Que hubo un momento que en toda Europa, y estamos hablando justamente uno de los inicios fue la Revolución Rusa, comenzó a haber una atracción muy fuerte por parte de las ideologías políticas que dominaban la cuestión social, y que se reflejaba culturalmente, ¿no es cierto? Entonces comenzaron, por ejemplo, que son en Alemania, recordemos la Alemania nazi, toda la cuestión simbólica, ¿no? Los edificios símbolos, lo mismo ocurría en Rusia, lo mismo estaba ocurriendo en Rusia. O sea, fenómenos sociales nuevos requerían respuestas diferentes y estaban todas imbuidas de las políticas sociales que se iban desarrollando en esos momentos y iban a tener después tanta vigencia en lo que en el continuar del siglo. Este Malevich, habíamos dicho, había sido el portavoz de la generación joven de Rusia. Y esto es paralelo, digamos, contemporáneo a la creación de la Bauhaus. Vamos a recordar una cosa que dijo Gropius, que fue el creador de la Bauhaus, que decía que la tarea de la Bauhaus era crear formas que simbolicen el mundo de la máquina. Esto como para enfatizar un poquitito más lo que pensaban todos en este momento, ¿no? La atracción que ejercía toda esa nueva tecnología que sí, estaba... Sí, creo que en el manifiesto de los futuristas que lo publicó Malevich en el Héroe Le Figaro, decían que un automóvil, la belleza de un automóvil supera la victoria de Samotracia, es más lindo que la victoria de Samotracia. Claro, comparando una pieza clásica, digamos, con un invento moderno, ¿verdad? Exacto. Que a él le impresionaba mucho más eso y le decía mucho más eso. Si nos ponemos a pensar conceptualmente, digamos, la victoria Samotracia no tuvo la trascendencia ni la capacidad de modificar conductas en la humanidad como la tuvo el automóvil. Exacto. O sea que pasa con esto una cosa que también viene bien que lo comentes esto, ¿no? Porque ahí comienzan a cambiar en esta época conceptos que se venían manteniendo como inalterables hasta este momento de la historia, ¿no? Como el tema del diseño. Comienza a aparecer el diseño industrial como respuesta a una necesidad de producción, ¿verdad? Ya no lo podían catalogar como un arte de las tradicionales, digamos, no. ¿Verdad? Desde todo, ¿no? Las instalaciones eléctricas, la calefacción, el acondicionado, el mobiliario, todo en función, hasta el piso. Todo es diseñado, pero aparte cada objeto en particular es diseñado, ¿no es cierto? Y ahí es donde se separa un poquitito el diseño del arte, digamos, ¿no? Porque, por decir, en el diseño la participación del artista sería la participación del diseñador en el momento de realizar el modelo. Uh-huh. Una vez que el modelo es puesto en la planta de producción, la participación del que lo diseñó es nula, ya no existe más, ¿verdad? Lo que lo diferenciaría esto de lo que Morris pedía, lo que Morris planteaba, digamos, de la recuperación de la artesanía, sería que el artista o el creador, cuando crea un modelo artesanal, a lo mejor aunque sea de sistema de generación industrial, uh-huh, participa en la pieza antes de que esté terminada. En cambio, en la realización plenamente industrial, el diseñador no participa una vez que la pieza salió a la planta de producción, ¿no? Pero el diseño, bueno, vemos que uno de los primeros arranques así formales fue la Bauhaus, ¿no? Exacto. Donde se diseñó desde mobiliario hasta cuestiones de vajilla, hasta de todo, ¿verdad? Todas las cosas e incluso este tipo de proyectos para ciudades y todo lo demás, que también ocurrían paralelamente. El auto, ¿cómo se llama? El escarabajo, ¿no? El Volkswagen, el auto del pueblo. Fue diseñado ahí en la Bauhaus, ¿verdad? Por pedido de Hitler. Bueno. Yo quería recordar a Malevich, a lo mejor para que se acuerden, porque fue muy conocido por un cuadro que pertenece, ¿no?, a la época del suprematismo, que le decían. Exacto. El cuadro más simbólico de él es el cuadro negro sobre fondo blanco, que sencillamente es un cuadrado negro sobre un fondo blanco. Claro, porque lo que pretendía el suprematismo, ¿no?, era la sensibilidad del artista por sobre todas las cosas, digamos. Exacto. ¿No? Se suponía que en eso se expresaba la sensibilidad del artista, punto, y no necesitaba más nada. Uh-huh. Era una concepción también un poco minimalista, era lo que se estaba buscando, digamos, la síntesis. Corresponde con la época. Bueno, habíamos terminado de hablar entonces este tema de toda esta etapa que significó el racionalismo y el funcionalismo. Y esa especie de resignificación que luego se hizo, tratando de transformar esa cosa rígida, ¿no es cierto?, en esta cosa orgánica, digamos, más en relación con la naturaleza. Ya empezaron a aparecer elementos arquitectónicos urbanísticos muy fuertes, como las autopistas y todo lo demás, que se empezaron a desarrollar ya en esta época. Entonces, por ejemplo, de ahí salen algunos diseños que vemos a veces en esas filmaciones aéreas de autopistas que tienen formas de trébol en las, sí, ¿cómo se llama?, las rotondas para bajar. Tipo la cinta de Moebius también. Claro, bueno. todas estas cosas salieron de esa época, ¿no? Donde ya la línea recta empezó a estar un poquitito más cuestionada, digamos, solo como línea recta, ¿verdad? Ya empezó a estar acompañada de las curvas. Frank Lloyd Wright llamó a humanizar, digamos, al racionalismo, ¿no? Él, que había sido uno de los precursores, digamos, del tema, pero siguió evolucionando, su arquitectura continuó evolucionando. Y él dijo una frase que acá me la anoté, que también a mí me significa mucho. Dice: la arquitectura comienza donde el concepto de casa termina. Uh-huh. Esto es un concepto muy moderno, ¿no es cierto?, que incorpora ya la arquitectura ya como madre de las artes, como madre del diseño. Comienza donde el concepto de casa termina, donde termina todas nuestras cuestiones conceptuales acerca de cómo son las cosas. La arquitectura es la encargada de unificar todas esas funciones y darle sentido. Si nos retrotraemos, así vamos a hacer un pequeño paréntesis así de ficción, ¿no es cierto? Yo pienso, imaginemos una comunidad primitiva, pero muy primitiva, si es cierto lo que dice ¿cómo se llama? Darwin. Darwin, sí. Supongamos que hay una comunidad muy primitiva que comienza a generar cultura. Indudablemente una de las primeras cosas, si no la primera, que resolvió y que diseñó fue su hábitat. Sí. Fue la cueva, la choza, la carpa, lo que sea, el cobijo ante la naturaleza. La primera cosa en la que el hombre tiene que haber puesto, aparte del tema de la alimentación, tiene que haber sido el cobijo, ¿verdad? Creo que después, una vez que el hombre pudo estar cómodo bajo los efectos de la intemperie, que no mojarse, etcétera, y habrá comenzado a pintar y todo eso, porque fíjate que incluso podemos decir que el soporte, ¿verdad?, de las primeras pinturas rupestres, ¿verdad?, eran espacios arquitectónicos. Exacto. Una cueva. Entonces, Sí, también ahí podemos destacar que también podríamos decir que el diseño, lo que viene a decir del diseño industrial, también viene desde estos primeros inicios, donde diseñaban ellos utensilios, claro, necesarios para su vida cotidiana. Tal cual. Si entendemos así la arquitectura como una instancia primordial que el hombre atraviesa y que resuelve, ¿no?, y que tiene que resolver permanentemente, nunca está resuelta, ¿verdad? Porque siempre hay gente nueva, siempre hay soluciones nuevas que dar y siempre hay necesidades nuevas que atender, ¿verdad? Aparte de la cantidad de gente que somos. Entonces, digamos que el desarrollo de las ciudades es una cosa que tiene que estar permanentemente, y que son estos teóricos, digamos, estos grandes teóricos de la arquitectura, los que han comenzado a dar los primeros pasos, digamos, ¿no?, en este sentido. Frank Lloyd Wright fue el encargado de llevar eso de la geometría al organicismo, ¿no?, de pasar esa etapa, él mismo, el propio arquitecto, pasar de esa etapa geométrica, digamos, racional, funcionalista, a una cosa en una interacción mucho mayor con la naturaleza. Hubo otro arquitecto famoso, ahí comenzaron a tener mucha influencia los arquitectos finlandeses. Como siempre, el norte de Europa siempre aportó algo, recordemos la época del barroco. Exacto, sí. Bueno, estos hubo nombres así emblemáticos de la arquitectura, como Alvar Aalto, Eero Saarinen, son arquitectos fineses, que ya en el año 29 comenzaron a romper con todas las barreras que proponía el racionalismo, ¿no?, a transgredir esas barreras. La cuestión era integrar la naturaleza con el hecho arquitectónico, integrarlo con el hecho urbanístico. Por ejemplo, edificios escolares al aire libre, solariums, integrar eso, ese tipo de paisaje al el uso de materiales urbano. Naturales, claro, la casa como una protección también, claro, ¿no?, el sentido del interior. Esto tiene mucho que ver también con cosas que uno va conociendo de Oriente. Vos fíjate que sobre todo en las ciudades europeas, digamos, los jardines son pocos en relación a la cantidad de ciudad, digamos, ¿no? Lo mismo ocurre en ciudades como Buenos Aires, no conozco Nueva York, pero debe ser similar. Las propuestas de esta gente en esa época, estamos hablando casi 100 años atrás, era todo lo contrario, era integrar esos espacios, pero ya no solo fuera del edificio, sino a los edificios, integrar los jardines, que la naturaleza entrara en los edificios. Sí, acá se produce una especie de simbiosis entre naturaleza y arquitectura, ¿no? Tal cual. Y que si nosotros pensamos en ¿cómo se llama? En esta, esto que estamos comentando, ¿no es cierto? Y lo relacionamos con nuestra ciudad, con nuestro Bolsón. En algunas partes, por ejemplo, podemos ver así la importancia que tienen los jardines, ¿no? Y en otras partes parece como que las edificaciones fueran ocupando todos los espacios posibles, digamos, sí. Y esa parte de relación con la naturaleza queda nada más que por lo que podamos ver. Relegada a la arquitectura. Que menos mal que no se pueden construir más de dos pisos, porque si no, en cualquier momento se podría transformar en una ciudad cualquiera donde tendríamos necesidad de poner una planta. Y es que muchas veces también lo que pasa en las ciudades donde hay mar, ¿viste? Que te construyen edificios, te compras una casita preciosa frente al mar, ¡pum! Te construyen un edificio, te cagaron. La vista la no vista puede. Perdón, el es pip. Verdad. Sí, sí, sí. Es así. Acá, por suerte, el código no permite construir más de dos pisos de altura, ¿no? Eso es una gran cosa que el que la pensó, aplaudo. Aplaudo a los que lo firmaron. Y aplaudo para que la sigan manteniendo, porque esperemos que a lo largo de los años se continúe con esto y que no nos ocurra lo mismo que pasó en Bariloche, por ejemplo, donde hay un montón de lugares, de puntos de vista de la ciudad, donde el paisaje no existe ya. Y da lo mismo estar metido en Bariloche que estar en, no sé, en Espeleta, en La Plata o en Burdeos. Sí. Es así, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical y luego no nos apabullamos más. Sí. Thank you. stranded, came your helping hand. Lonely, hurt, I had not known which way to turn, until you said, try smiles, not tears, just laugh and learn. I'm pulling through, and it's because of you. You made me see how lovely life could be. Lifted up my heart and made me count the cost to find I'd gained. di viola, di un sago infelice, pobre la raiz má. Vivo sem futuro num lugar escuro, e o diabo diz, diz, não me encantego, moça de viola, não dá luz a cego. Oyo ezali po na bana ya Playing for Change mokili mobimba Mofire. Oh, yeah, it could make me so. Mondele, ai, ia. Tô bem ganhando. A colombo cabazibi bonga. Cassimo salate. Que la cité. Oh, toki mimboca. Boca e amor, pai, comi babé. No solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Bueno, con Niemeyer continuamos en Hacedores de Ciudades. Son casi las 5 menos 20, nos quedan 20 minutitos de programa. Les recuerdo los teléfonos 455-800, 455-999 y te recuerdo que estás en Radio Goga 103.5. Bueno. Y ahora acá tenía un último personaje que íbamos a nombrar, que es Oscar Niemeyer. Niemeyer, él es un brasilero, ¿no es cierto? Es el que hizo Brasilia. Sí. Este arquitecto era jovencito cuando fue Le Corbusier a Brasil. Y llevó todas estas ideas del organicismo, ¿verdad? A Brasil, y Niemeyer fue uno de los que compró. Uh-huh. Dijo sí, me parece bien. Y no solamente eso, sino que tomó todas esas ideas de Le Corbusier y las desarrolló al punto, bueno, cualquiera puede entrar y ver en internet lo que son las formas que se han hecho en Brasil, uh-huh, las que hay en Río Janeiro, que ha hecho Oscar Niemeyer. Realmente un arquitecto de la última generación, ¿no es cierto? Hay un documental también muy lindo sobre Niemeyer. Sí, esto, ojo, estamos hablando del año 37, ¿eh? Niemeyer pertenecía a esa época. Mejor dicho, en esa época es cuando Le Corbusier llega a Brasil, y llevando todas estas nuevas tendencias que ocurrían en Europa, y que comienzan a tener éxito, retomadas, pues, resignificadas también por los sudamericanos, ¿verdad? Y este Niemeyer, brasilero, yo creo que es una de las últimas, formas, estructuras formales las que él realiza, que luego vamos a ver reeditadas en arquitectos como Calatrava. Sí, Puentes de Calatrava, ¿no? Claro, donde vamos a ver el uso de las formas curvas, el uso de la expresión de la tecnología en la arquitectura. O sea, no la arquitectura cubriendo el soporte, sino al revés, enfatizando la manera en que está construido, pero siempre dentro de una concepción orgánica de la forma, una concepción tirando a lo natural, ¿no? El tema de la naturaleza. Bueno, estos eran los... algunos de los... Son preciosas las obras de Niemeyer, sí, la verdad, no, que las estamos acá mirándolas en internet. Sí, yo les propongo a nuestros oyentes que busquen estos personajes. Igual nosotros los programas los subimos al Facebook, sí, ¿no? O sea que al que le interesa... Subimos las imágenes de lo que hablamos como para que se entren dentro de... Claro. Y hacemos énfasis en esto porque son cuestiones que poco a poco nosotros acá en Bolsón las vamos a ir viendo, ¿no es cierto? No estamos aislados del mundo, sino que van a ir llegando todas estas concepciones nuevas. Por supuesto, estamos lejos de los grandes centros urbanos, pero siempre llega, más tarde o más temprano. Y por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Yo desde acá, desde la pecera de la radio, estoy mirando el edificio de Goga, que la mayoría de la gente del pueblo ya lo conoce, ¿verdad? Y si no, los invitamos a que vengan a conocerlo. Que vengan a conocerlo. Es una estructura muy importante, y digamos, no solamente a nivel simbólico, sino que a nivel tecnología y estructural, ¿no es cierto? Esto es un alarde de la nueva tecnología y de las nuevas formas que representan a este nuevo siglo XXI, ¿no es cierto? Pero que a la vez yo recojo elementos de estos que habíamos estado hablando antes, ¿no? Por ejemplo, lo estaba asociando un poquitito al tema, al hecho de lo que habíamos hablado del futurismo, ¿no? Sí. Al edificio Goga, ¿no? Donde hay una parece que los espacios, si observamos el techo, ¿no es cierto?, se continuara, es un espacio que se continúa, un módulo que se repite, ¿verdad?, y que no todos los ángulos que tiene el techo, por ejemplo, no tienen el mismo ángulo, ¿eh? Todas esas aristas, ¿verdad?, lo cual representa un movimiento, ¿eh? Se está yendo como hacia el oeste, un desplazamiento, ¿verdad? Esto, si miramos las esculturas futuristas, lo vamos a poder ver reflejado. Esto no quiere decir que el cine sea futurista. En lo que estoy recogiendo son todos aquellos elementos conceptuales de lo que hablamos permanentemente, que nosotros, como hacedores de ciudades, por esa carga cultural que todos traemos encima, vamos a ir recreando y resignificando permanentemente. Sí, a la vez también la punta, y lo veía cuando las distintas puntas de los ángulos que están en el techo de Goga, es también, parece como si fuera el serrucho de un cerro también. El serrucho de un cerro, ¿no? Tiene una intención naturalista también, exacto, digamos, ¿verdad? El hecho de la máquina, si vos entras al cine, está hecho principalmente en función tecnológica, ¿no es cierto? Entonces, la estructura, la imagen, la sensación que nos va a dar este cine, tiene mucho que ver con la tecnología. La vamos a estar percibiendo, la estamos percibiendo, ¿verdad? Es un manifiesto de la nueva corriente arquitectónica, de las nuevas ideas, de la nueva manera en que entendemos lo formal. Así que, toda la audiencia, cuando quieran venir a conocer el edificio de Goga, están invitados. Estamos acá sobre la Ruta 40, casi enfrente de la subida de Marqués, sí, donde estaba el aserradero del Gallego González. Claro, y es muy bonito, y hay cosas también que rescato, ¿no? Por ejemplo, la simpleza en el lenguaje. ¿Eh? Nosotros tenemos prácticamente tres elementos que están a la vista, ¿eh? La chapa, la madera y el vidrio. Está definido, digamos, con estos tres elementos, y ha sido de una manera bastante minimalista, está resumida toda la cuestión formal del edificio. Después, la manera en que están planteadas determinadas funciones dentro del edificio, ¿no es cierto? No hay funciones que no estén a la vista, por decir, es todo muy legible, ¿verdad? Es una estructura funcionalista, podemos leer, no hay ornamento, claro. Es la función la que está determinando la forma. Podemos decir que hay algo de funcionalismo, ¿verdad?, que tiene elementos futuristas en su concepción, y que a la vez reclama algo orgánico, ¿verdad? Pretende en su techo también reflejar lo que son los picos de las montañas, los accesos que son en rampa también, esos planos inclinados nos hablan de la orografía de nuestro lugar, y esa forma nueva. Uno piensa, ¿podría este edificio, esa es la pregunta, ¿no?, que yo hago, ¿podría este edificio tener el mismo valor estético y funcional ubicado en una playa, por ejemplo, que aquí? Esa es una pregunta que yo me hago. O sea, estas formas abstractas, estas formas nuevas, sí, con las que estamos trabajando. Puede ser, porque podemos traducir lo que acá lo traducimos como los picos, lo podemos traducir como los picos de ola. Creo que podríamos decir eso también, sí. O sea, eso quiere decir que si buscamos argumentaciones las encontramos, sí. A ver, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. ¿Te lo imaginás al Partenón en la arena? Sí. Sí, y sí, porque corresponde a una cultura que tenía mucha relación con el mar. Indudablemente la luz del Mediterráneo está reflejada en ese mármol blanco, sí, también, lindo, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, este edificio, esta forma nueva, digamos, ¿podríamos asimilarla acá? Sí, sí, podríamos asimilarla. Yo me pregunto, ¿podríamos asimilarla a una playa? Creo que también. Sí. Claro, el puente de Calatrava, que está en Puerto Madero, sí, ¿lo podríamos poner acá sobre el Kenkentreu? No. ¿Por qué no? Es demasiado lindo. No sé. Ahí ya me parece que ya se desconoce. Si el río estuviera en otras condiciones de, sí, higiene, donde también allá afuera, en las márgenes del río, nos muestren algo, no sé, una linda costanera o algo así, sí, pero me parece que poner un puente tan caro y ostentoso como ese para ver lo que hay a los costados del río, No sé si lo justifico ahí. Ahí no te acompaño. No te gustaría ir. Bueno, a ver, pensemos otro edificio así. ¿Pondríamos una catedral así con esas características? ¿Haríamos un edificio así que en el que entrara mucha gente, que estuviera muy iluminado por dentro? ¿Como la catedral de Bariloche, por ejemplo? Por ejemplo. ¿A dónde? Acá en Bolsón. Sí. Sí. Sí. ¿Por qué no? Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Pondríamos un gran auditorio, un gran anfiteatro donde entraran, qué sé yo, 2.000, 3.000 personas? Sí, sí. Necesitamos. Necesitamos, ¿no es cierto? No hay, ya hay una demanda cultural y social de que necesitamos, ¿verdad?, un espacio así de arte. Ahí le estaríamos dando la razón a Escúchame, viene la Sinfónica con 180 músicos. Entran 2.000 personas y entramos todos apilados en el polideportivo porque no hay lugar. Entonces, si de repente llenamos con 180 músicos y 2.000 espectadores un lugar, me parece que sería, estaría bueno que hagamos un... Vamos con Goga, che. Vamos con Goga, vamos Goga todavía. Hay otras formas que también se están dando acá en el pueblo. A ver, hay un centro holístico que está ahí detrás de la Avenida San Martín, Aluminé, cerca de el de Aluminé. Que lo hizo Claudio Rivero. Dan actividades muy interesantes, así que muy recomendable para que vayan. Bueno, este centro lo hizo Claudio Rivero, que es un amigo que vive en Golondrina. Creo que en este momento está de viaje, pues la otra vez intenté comunicarme con él porque quería traerlo al programa para que nos contara de ese edificio. Pero en este momento creo que está de viaje. Ya cuando venga lo vamos a traer acá. Este edificio es diferente a todo lo que se estaba construyendo por ahora en Bolsón. Hay algunos antecedentes de estos de construcción orgánica con adobe, digamos. La escuelita, incluso algunas casas sí. Lo que yo vi de diferente en este edificio es la manera en que está planteada la estructura, ¿no? La estructura está hecha toda en tubing, en estos caños de hierro. Sí. ¿Viste? Bueno, entonces hay un encadenado, ¿no?, al cual se le han fijado un montón de columnas así de tubing. Y después ese ting-ting es mi celular. Perdón por no apagarlo. Bueno, entonces en esos tubing se construyeron previamente unos bloques que son mezcla de cemento con paja. Entonces quedan un poco más livianos y con menos posibilidad de transmitir el calor o el frío. Más aislantes, digamos, ¿no? Bueno, entonces estos bloques tienen dos agujeros que entran perfectamente, es como que van enhebrando cada bloque en los caños de tubing, digamos, ¿no? Y después eso va revocado. Ahí me llamó la atención, bueno, por un lado las formas curvas, ¿no? Ha elegido sin duda un planteo de inicio, una pauta de diseño, que es el renunciar a la forma recta y sí a la forma curva, porque incluso los pasillos interiores son curvos. Y vemos que el techo también pretende una ondulación, o sea, hay una evocación al orgánico en todo el pasto en el techo, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Este edificio pretendería incorporar todos esos elementos orgánicos y dar una propuesta nueva constructiva al Bolsón. Ya todo el tema de la bioconstrucción, lo llaman bioconstrucción a la arcilla sin quemar, digamos, ¿no? Al adobe, o sea, al ladrillo sin cocinar. Para mí, bio también es el ladrillo cocinado, digamos, porque es un material natural, ¿no? Claro. O sea, a veces se habla de bioconstrucción, digamos, para decir, enfatizo el hecho de que voy a usar adobe. Materiales naturales. Bueno, en la construcción la madera es natural, el hierro es natural, todo es natural, digamos. Si vamos a hablar que no pasa... Quizá que no tengan un proceso industrial. Bueno, el vidrio que usaste pasa por un proceso industrial. Hay un montón de cosas que usas, los cerámicos que usas en el piso pasan por un problema, cuestión industrial. Sí, es cierto, las botellas que pones. Las cañerías, las canillas, todo. O sea que en realidad lo que se hace referencia cuando uno habla de bioconstrucción es al hecho de construir con adobe, punto. O sea, la estructura, plantearla con adobe. Es más, en algunos casos ni siquiera la estructura, porque la estructura tiene que ser hecha con algo rígido, ¿no es cierto? Sobre todo si le vamos a poner una planta alta, ¿verdad? Y el adobe actúa como cerramiento, que es muy térmico, etcétera. Otro día vamos a hacer venir a alguien de los representantes, digamos, de estas corrientes, de estas tendencias de constructivas, para que nos cuente un poquitito acerca del tema de la bioconstrucción. Bueno, íbamos a hacer una especie de de sección donde nos íbamos a quejar de todo. pero no, el día está tan lindo que no nos vamos a quejar de nada. Vamos a decir que sí, que está la San Martín llena de agujeros, es la verdad. Y las calles, pasen la máquina, por favor. Estamos destruyendo todos los vehículos, tren delantero todos los meses. Bueno, vamos a hacer ya una vaca. Ya paró de llover, ¿no? Vamos a hacer una vaca para comprar gasoil para la máquina de la municipalidad. Ya paró de llover, hace, no sé, 3 semanas atrás que estaba lloviendo acá. Te entiendo que no pases la máquina un día, porque si al otro día se llueve todo, sí, no la pasás, pero ahora es necesario, ahora por favor. Necesario. Sí, por favor, pasen la máquina. Bueno, por hoy no los vamos a entretener más, vamos a irnos y preparar el material para el próximo programa. Desde ya les agradecemos infinitamente la audiencia y estamos a su disposición para cualquier pregunta o consulta o comentario que quieran hacer. Exacto, este material, todo lo que estuvimos viendo hoy, hablando hoy, lo voy a subir, va a estar en el Facebook, así que va a estar a disposición de todos los que lo quieran consultar. Y bueno, Oscar. Y lo que lo quieran criticar también. Está abierto al público, a las críticas. Así bien. Que, bueno, Oscar. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Wanda, por mimarnos con los mates. Así que será hasta el lunes que viene. Chau, chau. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life,